A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Llegamos al último neotango del año. Mañana 31 a las 12 de la noche le diremos adiós a 2018 y nos aprontamos a recibir el 2019 con la fe que el bienestar y la salud nos acompañe a todos. Estabilidad económica para nuestro país y el justo reparto de la riqueza en el mundo. Vamos a despedir este año con la más reciente orquesta típica formada en Buenos Aires por el ya legendario bandoneonista Julio Oscar Pane y grabaciones que hiciera de su estreno el 2016 en una presentación en vivo en la sala La Usina del Arte en Buenos Aires, con los aplausos y el vitoreo del público para esta orquesta. Primeramente oigamos de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. los viva y los aplausos para la nueva orquesta del bandoneonista Julio Oscar Pane. Recordemos que Pane fue el último bandoneonista que trabajó en el último sexteto de Astor Piazzolla, pero no llegó al disco, sí lo hizo posteriormente Daniel Vinelli. Despidiendo el 2018 en Neo Tango con esta orquesta, ahora un tango de Piazzolla del periodo francés, Imperial. enfrentando la llegada de un nuevo año, con el cual esperamos tener mejores noticias en el plano de la economía nacional e internacional, de la honestidad y la moral, dejar para los habitantes y en especial para la juventud del país y del planeta buenos ejemplos a imitar y no los malos. El futuro está en manos de ellos, los niños. Sigamos despidiendo el 2018 con buenos tangos orquestados junto a la nueva orquesta del maestro Julio Oscar Pane, con este tango ahora de Matos Rodríguez, La Comparsita. Thank you. Dejamos brevemente a esta orquesta para comentar que oír las noticias de la televisión deja un sabor amargo, una frustración, un desaliento y un desencuentro, como dice este tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, que canta Roberto Goyeneche, Desencuentro. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Generalmente los tangos, en su mayoría, cantan a este desencanto de la vida, por la época en que fueron creados, la soledad de los emigrantes y otros factores sociopolíticos. Pero hay compositores que también han escrito a la esperanza. Una voz aún presente puso la letra para el siguiente tango, que es un llamado a esa esperanza. Letra del cantante Carlos Rossi, música del bandoneonista Rodolfo Montironi. Empezar a ganar. ¿Quién te dice que mañana despertás y de repente te sorprende un sueño nuevo, nuevo y bueno? ¿Qué sabes? Si no todo está perdido, no aflojes, no te me quedes y anótate al futuro que el pasado ya se fue. ¿A que sí? ¿A que podemos? Si tenemos piola virgen, tiremos el rollo arriba y chamullemos con él. Si sabemos que es de fierro y a ninguno deja irse sin ilusiones, sin sueños, y solo nos pide fe a conjugar verbos nuevos, sin despechos ni rencores, un almanaque colores. Despertar nuevos amores, verás que revive el alma. Si la propuesta te alarma, seguí con este presente. O si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá a ganar. Date cuenta, hermano mío, que de nada vale todo si no tenés un mañana, un sol nuevo en que pensar. No esquives el bulto a nada, pero no enteres en el lodo. No olvides que el tiempo pasa y que no regresa más. No dejes que las arrugas puedan más que tu sonrisa. No dejes que la tristeza no te permita soñar. Si al fin de cuentas la meta no tiene distancia cierta, todo depende de cómo la pretendas alcanzar. A conjugar verbos nuevos sin despechos ni rencores, un almanaque colores. Despertar nuevos amores, verás que revive el alma. Si la propuesta te alarma, seguí con este presente. O si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá a ganar. Despedimos el 2018 y también Neotango de este domingo con grabaciones en vivo de la orquesta del bandoneonista Julio Oscar Pane, con este vals de Feliciano Brunelli, que también nos habla de ilusión, ilusión de mi vida. que todas las ilusiones que ustedes tengan proyectadas en sus propias vidas se hagan feliz realidad en el año venidero. Un muy feliz año nuevo para ustedes y su grupo familiar. Son los deseos de la dirección de esta radioemisora, el personal que en ella labora y el mío propio. Si Dios así lo permite, nos estaremos reuniendo en un nuevo año junto a Neo Tango. Muy buenas tardes, salud, prosperidad para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.